Bienvenidas y bienvenidos a InfoAlmaina, el informativo semanal de Radio Almaina. Podrás escucharlo todos los jueves en directo a las 9 de la noche y en remisión los viernes a las 8 de la mañana. InfoAlmaina nace con la intención de acercarte la realidad de las calles de Granada. Así que podrás escuchar noticias y entrevistas a colectivos políticos y sociales sobre las luchas que están desarrollando, así como las convocatorias de los próximos días. También queremos darle un espacio a la cultura y contaremos con una agenda de actividades culturales de carácter crítico o en espacios alternativos de la ciudad. Y en el plano musical, para amenizar el programa, os traeremos las últimas maquetas o discos de artistas locales. Las personas que iniciamos este proyecto radiofónico creemos que la información sobre las protestas en las calles granadinas debe de estar al alcance de todas. Y sabemos que para ello necesitamos de vuestras aportaciones, ya sea con convocatorias, comunicados o noticias de ámbito local. Así que os animamos a que nos escribáis a nuestro correo o que nos dejéis vuestros mensajes en el buzón de voz de Radio Almaina. Puedes escribirnos al correo informativo @radioalmaina.org y el teléfono del buzón de voz es el 604-360-247. Acordaros de indicar que es para InfoAlmaina. Repetimos, el teléfono es 604-360-247. Pues bueno, aquí empezamos y lo primero vamos a ver qué ha pasado estos últimos días en Granada. El jueves pasado, 31 de marzo, sobre las 11 de la mañana, estos desahucios volvían a reunirse frente a la oficina de la Caja Rural situada en la Plaza Isabel la Católica, esquina con Gran Vía. La concentración tenía como objetivo demandar a la entidad bancaria un alquiler social y la opción de volver a comprar su vivienda para la familia de Juan, Jesús y Madalena. Esta familia perdió una vivienda en la playa por impago de la hipoteca y, posteriormente, perdieron su vivienda habitual en Granada. Esta vivienda habitual, que ya habían pagado, fue con la que avalaron por imposición de la entidad bancaria el préstamo que habían solicitado. Esta familia, que continúa viviendo en su residencia habitual de Granada, bajo la presión de un posible desahucio, lleva tiempo solicitando a Caja Rural una solución digna para su grave problema. Hasta el momento, la oferta recibida consiste en un alquiler mensual de 500 euros y una opción de compra, que la entidad fija en 160.000 euros. De aceptar tal proposición, Caja Rural realizaría un negocio redondo, pues venderían una vivienda que ya fue pagada en su totalidad y que el banco se quedó por una cantidad muy inferior a la que ahora piden. Pues hoy 31 de marzo, estamos acompañando una vez más a la gente de estos desahucios delante de la sede de Caja Rural, aquí enfrente de la... de la estatua de Isabel la Católica. Vamos a ver en qué anda esta gente y qué nos van a contar. Camino de lucha es el único camino. El único camino. Pues estamos con Benjamín, que nos va a contar un poco cómo ha sido su experiencia, cómo está siendo su experiencia con Caja Rural concretamente, ¿no? Sí, Caja Rural. Pues la verdad que, como todo, nos vino la crisis encima, se intentó renegociar lo que es la hipoteca para ver si se podía bajar un poco y no entraron al tema. Y entonces pues llevamos ya, yo creo que va para dos anillos, esperando que ahora por lo menos desde que conocimos estos desahucios y pudimos saber cómo arreglar nuestra situación, pues pedimos la reestructuración. Nos la han concedido, pero con unos matices que nosotros no estamos de acuerdo. Con los términos que no... Exactamente. Nos pide, mira, qué sé, estás pagando yo ya casi hasta 97 años que tengo que tener, si llego. Entonces, pues ahora mismo estamos a expensas, pues ya se entregó la documentación y demás, para cambiar esos puntos. Y esperando un poquito a ver si por lo menos cambia un poquitín nuestra situación. Vale, vale. y seguimos con nuestra casa. Muy bien. Que el resto tiene que seguir igual. Pues venga, mucho ánimo, muchas gracias. ¡A dónde vienen los banqueros! ¡Lo tienen los banqueros! ¡Que tenemos la solución! ¡Los banqueros a prisión! ¡Que tenemos la solución! ¡Los banqueros a prisión! ¡Y aquí está! ¡La cueva Alibaba! ¡Y aquí está! ¡La cueva Alibaba! ¡40 ladrones! ¡Dentro está! Salen ahora tres compañeros de Caja Rural que han estado dentro a ver si podían renegociar el tema de la deuda. Vamos a ver si dicen algo. A ver, por favor, escuchemos. No ha recibido el director del banco. El director del banco, bueno, no está en mala disposición, pero él dice que él no es quien tampoco para eso. Lo único que va a hacer es que va a transmitir el mensaje que le hemos dejado, se lo va a transmitir a la central y bueno, y esperar a ver lo que nos dice, pero que él tampoco dice que tiene tampoco, no puede, no tiene poder para hacer nada. Parece que nos entiende, que nos comprende, pero poco más. A ver, y además, sigue siendo lo mismo. Que tengamos claro, es decir, un tema, que tengamos claro, que nosotros aquí gritamos y no hacemos nada. Sí, que es decir, que no hacemos nada, que no es así, que son ellos los que saben lo que tienen que hacer, ¿vale? Sí, que ellos son los que tienen el poder de cambiarlo. Que no vengamos a molestarle, que nosotros no hacemos nada, ¿vale? Y que además no tenemos ningún reconocimiento de nadie, mentira. ¿Vale? ¡Que no tenemos miedo, que no! ¡Que no tenemos miedo, que no! ¡Que no! ¡Que no tenemos miedo, que no! ¡Que no! ¡Que no tenemos miedo, que no! ¡Que no! ¡Que no tenemos miedo, que no! ¡Que no! No se había enterado que el director tiene muy buena disposición, pero que él no puede hacer nada como siempre. Para que no tengamos como siempre. Es solamente es un mandado. Sí, pero claro, que va a elevar la propuesta que nosotros le hemos dado. Sí. Va a elevarlo a la central. ¿Cuánto tiempo lleva ya? Sí. Pero que venimos a molestar. A ver si no venimos más a molestar. No. Pero que ya saben ellos la solución. Que ya saben la solución. La solución es que hagan la solución para la familia. Sí. Y nosotros vamos a luchar porque la familia no se quede sin casa. Y ya no daremos. Y eso es lo que hay. No, no hay más. ¡Y casa sin gente! ¡Y gente sin casa! ¡Ni casa! ¡Es un lujo! ¡Es necesidad! Andrés Bódalo, sindicalista del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras, el SAT, fue detenido y encarcelado el miércoles 30 de marzo en Jódar, Jaén. La detención se produjo en el marco de un campamento que el SAT organizó para acompañarle el día en que iba a ser encarcelado. Andrés Bódalo ha sido sentenciado a 3 años y medio de cárcel por presuntamente haber agredido a un concejal del PSOE de Jódar, su pueblo. El SAT considera injusta la sentencia contra Andrés Bódalo debido a que el juez desestimó un vídeo y el testimonio de los guardias civiles presentes en los hechos, quienes negaban que Bódalo hubiera tenido una actitud violenta en ningún momento. Ambas pruebas contradicen la versión dada por el Ayuntamiento de Jódar y los policías locales que acudieron como testigos. Días antes de su detención se iniciaba una campaña de recogida de firmas para pedir el indulto. El día siguiente de su ingreso en prisión, el jueves, se alcanzaban las 2.500 firmas. Puedes adherirte a la petición de indulto en la página web www.indultobodalo.info. Y leemos a continuación un extracto de la petición de indulto en la que se explica la situación que el encarcelamiento de Andrés Bódalo supone para su entorno. Andrés ha sido condenado a 3 años y 6 meses de prisión por atentado a la autoridad. Entendemos que la sentencia resulta desproporcionada en alto grado, quedando la presente solicitud de indulto como último intento de evitar su encarcelamiento y el cumplimiento de la pena. Junto a la pérdida social y sindical que puede provocar la entrada en prisión de Andrés Bódalo, se une la difícil situación económica en la que queda su familia compuesta por 6 personas de 3 generaciones, incluido un hijo de 12 años y una nieta de 6 años enferma crónica. Andrés es la única fuente de ingresos de una familia que, al igual que él y muchos andaluces y andaluzas, sufren ausencia de rentas y trabajo. Por tanto, entendemos que la concesión del indulto por parte del Consejo de Ministros servirá en este caso para corregir la desproporción de la pena impuesta. El pasado sábado 2 de abril a las 7 de la tarde se realizaba una concentración por la libertad de Andrés Bódalo en frente de la subdelegación de gobierno en Granada, en la Gran Vía. Para ese mismo día estaban convocadas concentraciones en toda Andalucía para exigir su libertad. Pues hoy 2 de abril estamos delante de la subdelegación del gobierno convocados por el sindicato SAT en apoyo a Andrés Bódalo, que fue detenido este miércoles pasado. Vamos a ver, acaba de ocupar la buena parte de la calzada, un buen número de gente que hay aquí, pues ya no cabíamos en la acera. Vamos a escuchar si nos puede hablar algún compañero del tema. ¡Andrés Libertad! ¡Andrés Libertad! ¡Andrés Libertad! ¡Andrés Libertad! ¡Andrés Libertad! ¡Andrés Libertad! Pues aparte del SAT, el Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras al que pertenece Andrés, vemos que también hay aquí apoyo de grupo de Estado Represión de Granada, aparte de algunos grupos más. Las trabajadoras, el mismo día que Gaspar Sarría declaraba por robar miles y miles y cientos de miles de euros a los parados de Andalucía, pero eso no es noticia, no tiene vergüenza. Justicia. Este indulto. Es justicia. Este indulto. Es justicia. Este indulto. Es justicia. Este indulto. Es justicia. Vemos que desde aquí la organización y la gente pide el indulto para Andrés Bódalo. A esta altura parece que la única forma de que pueda librarse de cumplir la pena de 3 años y medio que finalmente le han impuesto y que lleva cumpliendo, como decíamos, desde pasado miércoles. Derecho no es un delito, luchar por los derechos. No es un delito, luchar por los derechos. No es un delito, luchar por los derechos. No es un delito. Estamos aquí con Irene, una compañera del SAT de aquí de Granada, y queríamos preguntarle, bueno, sabemos que la compañera de Andrés ha podido entrar a la cárcel a visitarlo, sabemos cómo está de ánimo, cómo está de salud. Bueno, sí, su compañera, su hermano mayor, su hija mayor y Diego Cañamero van a ir a verlo en breve. Lo que han hecho es hablar con él por teléfono ahora mismo, y bueno, de ánimo, pues imagínate, está dentro, pero bueno, él sabía que las compañeras vamos a estar ahí en todo lo que podamos, su ánimo, pues bueno, dentro de lo que cabe, sabemos que está bien y que lo vamos a sacar lo antes posible. Es lo que le estamos intentando comunicar en todo momento, que él tiene que estar aquí con nosotros, que es su sitio, no en cuatro paredes, porque él no ha hecho nada, él es totalmente inocente, él tiene que estar aquí en la calle con sus compañeras, como ha estado siempre luchando por los derechos de los andaluces y de los andaluces, de los jornaleros, de las jornaleras y de las clases trabajadoras. Vale. Y veamos también que, bueno, se había iniciado una campaña de firmas, que iban ya más de 2.000 firmas, eso sigue adelante, ¿no? Sí, la firma la estamos moviendo por toda Andalucía. Para pedir el indulto. Para pedir el indulto a Andrés Bódalo, y bueno, la verdad que han firmado bastantes representantes a nivel del Estado español, Pablo Iglesias, Alberto Garzón, actores famosos, y es lo que estamos intentando, que vaya a llegar a todos los puntos del Estado español. Tenemos mucho apoyo de las coordinadoras sindicales, de sindicatos hermanos con el SAE, y la verdad que estamos muy orgullosas de ver cómo la gente se está mostrando y está dando su apoyo. Vale. Y ya por último, sabemos que hay otras concentraciones convocadas en otros sitios en Andalucía. Sí, el día 10 tenemos una marcha a la cárcel desde Jaén, el día 10, la semana que viene, el domingo que viene, y bueno, esperamos allí a todas las que podáis asistir, porque es una muestra de apoyo que sienta el calor de su gente en la puerta de la cárcel, y va a ser después de comer, creo que sale a las 4:30 desde Jaén, y bueno, pues allí estaremos con él para que escuche los muros de esas prisiones, que Andrés no está solo, que sus compañeras estamos con él y que vamos a intentar pues sacarlo de ahí lo antes posible. Vale, pues ánimo y gracias. A vosotros. ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no tenemos miedo! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no tenemos miedo! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no tenemos miedo! ¡Que no! ¡Que no! El sábado 2 de abril, el SAT convocaba una nueva concentración en las puertas de la cervecería Agamenón, en Pedro Antonio de Alarcón, para solicitar la readmisión de una trabajadora despedida el 23 de diciembre. Desde el despido se han realizado decenas de concentraciones en la cervecería y se ha llamado al boicot para forzar a que se readmita esta trabajadora y se cumplan los derechos laborales de las personas que trabajan allí. Durante estas concentraciones se han vivido agresiones, amenazas y lanzamiento de objetos a las personas concentradas en sus puertas. Durante la manifestación del 8 de marzo, una compañera, Sabrina, entrevistó a Ana, la trabajadora despedida, quien nos contó el conflicto laboral que está viviendo. Estamos aquí en la manifestación del 8 de marzo con Ana, una mujer trabajadora que tiene ahora mismo un conflicto laboral y nos va a hablar un poquito de él. ¿Cuál es tu situación actual laboral, Ana? Bueno, pues yo ahora me encuentro despedida. Yo trabajaba en cervecería Gamenón y a mí me despidieron el 23 de diciembre porque me negué a cobrar mi salario en negro, porque le pedí un contrato y porque quería que se regularizase mi situación laboral y que tuvieran los mínimos derechos que hay marcados por el convenio, pues que me lo aplicaran a mí también, que es lo legalmente que se debe de reconocer. Y cuando yo exigí todos estos derechos, pues me despidieron. Entonces ahora mantenemos una lucha constante allí en la puerta de Agamenón, porque lo que yo quiero es la readmisión a mi puesto de trabajo. Yo quiero un trabajo para poder vivir, y con derecho y dignidad. Y tú, como persona trabajadora y sobre todo de la posición de mujer, ¿has notado dentro de tu puesto de trabajo que a lo mejor los jefes, que hasta donde tengo entendido son hombres, ¿no? Digamos, ¿están tratado de, o sea, algún trato de desfavor, digamos, por esa parte, por el hecho de ser mujer o como de superioridad más por su parte? Pues tengo entendido que también hubo una agresión hacia tu persona en una de esas protestas. Sí, hubo una agresión de alguien relacionada con la cervecería Gamenón y tenemos, de hecho, información de un vídeo de lo que se recoge lo que sucedió y, bueno, pues ahí estaremos. Ellos tienen que aprender y tienen que servirle, que nosotros no nos van a amedrentar, ni que nos tiren del pelo, ni que nos tiren garbanzos, ni que nos tiren cubos de agua, puesto que lo que estamos haciendo nosotros es cumplir con la ley y pedir que se cumpla la ley. Muy bien, y ahora mismo, ¿cómo están las negociaciones con la cervecería? ¿Hay alguna negociación en curso? O... No hay nada, solo que queremos el despido nulo y vamos a seguir por todas hasta que el despido sea declarado nulo. Y yo por ahí puesto de trabajo. Muy bien, pues muchas gracias, Ana, y mucho ánimo. Y esto es lo que recogimos en la concentración del pasado 2 de abril en la puerta de la cervecería Agamenón. Bueno, hoy sábado 2 de abril, cuando son las 8 y media pasadas de la tarde, estamos aquí de nuevo en la puerta de la cervecería Agamenón, donde se ha convocado una concentración a la que han acudido, ahora mismo hay más de 40 personas, para pedir la readmisión de la trabajadora despedida el 23 de diciembre. La concentración ocupa ambos lados de la acera ahora mismo y hay una pancarta en la que se puede leer contra la precariedad laboral, organización, solidaridad. La cervecería tiene las puertas abiertas, hoy de hecho sábado, creemos que hay partido de fútbol, por eso y porque hay bastante gente en la calle, nos han desplazado a una esquina, a la esquina más cercana de la cervecería. Cada vez más gente se solidariza. Y cada vez más gente está dispuesta a movilizarse. Y el opio del fútbol no va a funcionar siempre. Porque mañana cada uno tendrá que volver a su realidad. Y tendrá que enfrentar su contrato de mierda, su contrato precario, su hora sin pagar, sus horas sin cotizar. Y el opio del fútbol servirá hasta que pueda. Y fíjense si cada vez lo sabe más gente, que hoy contamos con la presencia de compañeros desplazados desde Córdoba para apoyar contamos con la presencia de compañeros del colectivo Barrios Despiertos para apoyar, junto a otras muchas organizaciones de aquí de Granada. Pero ya cada vez más lo saben, y en la universidad lo saben, y cada vez más trabajadores de la hostelería miran al conflicto de Agamenón y esperan que consigamos la victoria, que la conseguiremos el 22 de abril, para empezar ellos a darse cuenta que sí se puede. Y aquellos trabajadores que se organizan, que luchan y no se rinden, son los que van a demostrar, somos los que vamos a demostrar que podemos ganar. El verdadero partido no es el Barcelona-Real Madrid. El verdadero partido se juega en la defensa de nuestros derechos laborales como única manera de poder garantizarnos una vida digna. Así que, ¡readmisión, compañera despedida! ¡Readmisión, compañera despedida! Ahora mismo, como comentábamos, hay más de 40 personas, igual 50 personas, a un lado y otro de la calle, unas en la esquina de la cervecería Agamenón, otras justo enfrente. Y de hecho, hoy que hay un partido importante, el Barça-Madrid, la terraza de la cervecería Agamenón está vacía. En el interior sí hay gente, la cervecería ha abierto las puertas, pero la terraza está vacía y la que está llena es la terraza del bar de al lado. Bueno, estamos aquí con Paco del SAT, el Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras, para hacerle algunas preguntas sobre este conflicto. Hemos oído que el compañero decía que el 22 de abril va a haber una victoria. Suponemos que se refería al juicio por el conflicto laboral. Sí, el conflicto este que empezó el 20 de noviembre del año pasado, el 2015, con el que ya llevamos más de 3 meses viniendo todos los días aquí a la puerta de Agamenón a pedir la readmisión de la compañera, que fue despedida. Fue despedida por exigir sus derechos, por pedir un contrato legal, por pedir que no se le pagaran las nóminas en negro. Pues este conflicto se ha ido manteniendo a lo largo del tiempo y ahora el día 22 de abril, en los juzgados de lo social de Granada, es el juicio. Es un punto más del conflicto. Han estado en varias ocasiones a punto de readmitir a la compañera, pero a última hora pues no lo han hecho. Y bueno, pues nosotros estamos convencidos que cuando llegue el juicio pues conseguiremos la readmisión si no la conseguimos antes. ¿Y hay convocada alguna concentración igual para ese día, para el juicio? Sí, el día 22 tenemos convocada una concentración a las 9 de la mañana en los juzgados de La Caleta. También tenemos convocadas concentraciones para toda la semana que viene y para la siguiente. La subdelegación del gobierno nos la ha prohibido. Y entonces ayer viernes presentamos un recurso por vía de urgencia ante la Sala Contencioso Administrativa de la Audiencia para que nos permitan hacer las concentraciones como venimos haciendo desde hace casi 3 meses. ¿Pero y aducen algún motivo para prohibirla? Nada, aducen los motivos. La subdelegación del gobierno, después de unas gestiones que hizo la patronal de hostelería, toma partido descaradamente por los empresarios, por los que no han cumplido la ley, por los que han pagado en negro, porque los que no han pagado seguridad social, los que no han pagado impuestos, pues la subdelegación del gobierno toma parte a favor de los empresarios, que son los que están incumpliendo la ley, y nosotros, que estamos realizando las concentraciones de forma absolutamente legal, ahora nos las prohíben y nos ofrecen un sitio alternativo que al lado de la antigua estación de autobuses, cosa que desde luego no vamos a aceptar. No tiene ningún sentido, ¿no? Así es. Y bueno, sabemos que también ha habido identificaciones en algunas de las concentraciones aquí en la puerta de la cervecería. ¿Cómo está este tema? ¿Han llegado multas? ¿Ha habido algún proceso? Sí. Arbitrariamente, según el mando de la policía que viene, hay más o menos identificaciones o no hay ninguna. Ayer mismo teníamos una concentración como la de hoy, aunque menos numerosa, y estábamos en la misma puerta del establecimiento. Hoy un mando policial que conocemos bastante nos ha obligado a ponernos enfrente y a los laterales, pues arbitrariamente según a ellos les va dando. también ha habido denuncias por parte de la empresa. Tuvimos dos denuncias por parte de la empresa. Una que se va a ver el día 8, que también en los juzgados de la Caleta, que nos vamos a concentrar allí, por un compañero, le acusan de coacciones y amenazas, y otra que me pusieron a mí, que fue ya hace 15 o 20 días, pero a última hora, cuando llegamos allí, ante las argumentaciones de nuestro abogado, retiraron la denuncia. Vamos a ver cómo va esta. Pero denuncias por parte de la policía, multas por parte de la subdelegación de gobierno, del Ministerio del Interior, no ha venido ninguna de momento. Son denuncias que nos pone la empresa. La cervecería mismo es la que ha denunciado. Exactamente. Lo que pasa que sí que ha habido identificaciones, no se sabe si puede haber multas. En principio, ¿creéis que igual no? Bueno, no lo sabemos porque esto es el imperio de la forma. Aquí cada uno, ya te digo que según el mando que venga, identifica o no identifica, hace esto, hace lo otro. Cuando de hecho las concentraciones están notificadas, estas que estamos teniendo aquí están notificadas. Con lo cual podemos usar la megafonía y ponernos donde queramos, para el sitio donde lo hemos solicitado. Claro. En el caso de que lleguen, pues les recurriremos y procederemos a defender a todas las compañeras y compañeros a los que denuncien, claro. Muy bien, muchas gracias. Ahí. El día 22 de abril es el juicio en el que la trabajadora, que no le quepa duda a nadie, va a volver a su puesto de trabajo con sus derechos. Y frente a cualquier amenaza o a cualquier represalia, aquí vamos a estar nosotros. Porque frente a los establecimientos donde no se cumple la ley, solo les quedan dos opciones: o empezar a cumplirla, o de lo contrario, estos establecimientos van a tener que cerrar. Animamos a toda la gente a que antes o después se pueda sumar a la movilización para dar una lección a la patronal hostelera en general y a la patronal de la cervecería La Menor. Nosotros somos los que estamos dando ejemplo de dignidad. Aquellos a los cuales no les molesta que los trabajadores sean despedidos no tienen ningún derecho a quejarse cuando estos trabajadores levantan la voz. Y si no nos ha intimidado, un encargado con una porra extensible, si no nos ha intimidado cuando nos han tirado huevos, mucho menos nos vamos a dejar intimidar por gente que ha consumido más alcohol de la cuenta o por vecinos insolidarios. Hoy nos vamos a ir, pero que no le quepa duda a nadie que nosotros vamos a volver y que nosotros vamos a vencer. ¡Que viva la lucha de la clase obrera! Ayer miércoles 6 de abril a las 9 y media de la mañana se llevaba a cabo un juicio en la Audiencia Provincial sobre el conflicto laboral en la cervecería Agamenón, en concreto sobre el permiso para manifestarse en la puerta del local. Como se comentaba en el audio anterior, la subdelegación de gobierno se posicionó a favor de la empresa, prohibiendo que hubiera protestas frente a las puertas de Agamenón, prohibición que llegaba tras la solicitud de permiso por parte del SAT. Tras esta prohibición se interpuso un recurso del que deriva la vista oral de ayer en la audiencia. La sentencia llegará en los próximos días. De todos modos, las movilizaciones para pedir la readmisión de la trabajadora han seguido durante esta semana, aunque con un número reducido de gente, para lo que es necesario contar con la autorización de la subdelegación del gobierno. No puedo ver, respires bien. Este martes 5 de abril acudimos a la convocatoria del Grupo de Apoyo a los Titiriteros de Granada. Los titiriteros fueron detenidos en el contexto del carnaval en Madrid y encarcelados, y ahora están acusados de enaltecimiento al terrorismo. Si queréis saber más información sobre este caso, podéis escuchar los programas especiales que hicimos aquí en Radio Almaina, Libertad Titiriteros, y los podéis escuchar en la página web. A las 12 se realizó la concentración frente a las puertas de los juzgados de La Caleta para acompañar a Alfonso, que tenía que ir a firmar. Estas son algunas de las impresiones que recogimos. Pues hoy día 5 de abril hemos venido al juzgado de La Caleta a acompañar a Alfonso, uno de los titiriteros detenidos, para acompañarle aquí a que firme, como tiene que venir cada día 5 de cada mes, a los juzgados de La Caleta. Vamos a ver si podemos hablar con él un momentillo. ¡Expresión! ¡Libertad! ¡Expresión! ¡Libertad, titiriteros! El día 5 de febrero, la compañía de títeres desde abajo representaba la obra La Bruja y Don Cristóbal en una plaza de Madrid como parte de la programación del carnaval. Antes de poder finalizar su espectáculo, Alfonso y Raúl, los dos miembros de la compañía, fueron detenidos por la policía acusados de un delito de enaltecimiento del terrorismo, porque uno de los títeres sacaba en el transcurso de la obra un cartel que decía «Gora Al-Caeta». El sábado 6, el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, de acuerdo con la fiscal Carmen Monfort, les envía a prisión preventiva sin fianza, sumando un delito de incitación al odio y alegando un inexistente riesgo de fuga y de reiteración delictiva. Durante los primeros días, el caso fue aprovechado por los medios de comunicación y la clase política como cortina de humo ante diversos casos de corrupción y como arma contra el Ayuntamiento de Madrid, sin que a nadie le importase el atentado cometido contra las libertades de los titiriteros. Sin embargo, mucha gente no nos dejamos engañar y comenzamos a movilizarnos desde la calle convocando diversas manifestaciones y concentraciones que condujeron a una rápida rectificación por parte del juzgado. Alfonso y Raúl fueron excarcelados tras pasar 5 días en la prisión de Soto del Real bajo el régimen FIES. FIES 3, como si fuera banda armada, pero la fiscalía todavía les sigue acusando de los mismos delitos que pueden sumar hasta 7 años de prisión y 30 meses de multa. Pues estamos aquí con Fran de CNT delante de los juzgados de La Caleta y bueno, le vamos a preguntar, ya vemos que Alfonso está fuera, nos alegramos mucho. Va a tener que seguir viniendo los días 5 de cada mes, ¿no? Sí, él tiene que venir todos los días 5 y nosotros pues nos vamos a seguir concentrando en todos estos días hasta que los cargos sean retirados. Con todo, yo vengo como parte del grupo de apoyo. También estoy en el sindicato, en CNT, pero yo vengo aquí en calidad de representante del grupo de apoyo. Vale, ¿no? Que se ha creado un grupo de apoyo para esto, que hay mucha gente de colectivo e individuo, ¿no? Vale. Exactamente, sí, que son otras sensibilidades y las convocatorias están organizadas por el grupo de apoyo. Vale, y hay más convocatorias en el resto del estado, ¿verdad? Sabemos. Sí, de hecho en algunos sitios la frecuencia es de un mes, los días 5, y en otras ciudades la frecuencia son cada 15 días, por el caso de Raúl. Raúl tiene que firmar cada 15 días, Alfonso durante un mes, o sea, cada mes, ¿no? Y según la ciudad, pues se adapta a una frecuencia u otra, ¿no? Vale. Exactamente. Ya solamente la última pregunta, ¿ha habido algún cambio en lo referente a lo legal, aparte del tema este de tener que venir a firmar o una vez al mes o una vez cada 15 días? La denuncia sigue casi todo íntegramente tal como es, sobre todo lo más preocupante es el tema del enaltecimiento del terrorismo, bastante absurdo, y bueno, pues, y luego también hay un cargo por el tema este de como abuso de derechos constitucionales, ¿no? Sí. Básicamente eso también sigue. También está, pero de esa forma, la del Ayuntamiento de Madrid, pero es que sabemos que el Ayuntamiento de Madrid, su denuncia fue tan vaga que abrió una investigación y tenemos noticias de que los responsables del Ayuntamiento lo han querido retirar, pero no han podido. Luego lo intentaron convertir en un incumplimiento de contrato, porque de tal manera se podía retirar, pero no podía hacer ese cambio, ¿no? Entonces eso, bueno, sigue lo mismo. Luego está esta suavización, entre comillas, de las medidas cautelares, que están justificadas legalmente por el cambio de circunstancia, pero realmente no existe cambio de circunstancia. El tema, el arraigo familiar sigue, está allí, laboral lo mismo, la posibilidad de reiteración del delito sigue igual, desde antes que entraron todo sigue igual, pero se ve claramente que después de la presión mediática y de las movilizaciones sociales, el juez pues ha visto un poco asustado y ha ido retirando poco a poco, digamos, estas medidas cautelares. También es verdad que algunas de ellas se han suavizado no por este juez, sino por otros jueces que han visto el caso y la han ido suavizando. Con todo, teniendo en cuenta el carácter de toda la denuncia y que ya hoy en día existe material gráfico exponiendo todo lo que pasó realmente, es absurdo que cualquier medida cautelar o continuación de las denuncias. Es absurdo que continúen, vamos. Claro. Pues ya está, pues muchas gracias. Venga, gracias a vosotros. Sobre este caso, cabe añadir que el Tribunal Supremo ha desestimado admitir a trámite las querellas presentadas por la Asociación Libre de Abogados y el Partido Contrapoder, en las que se acusaba al juez de prevaricación por ordenar la entrada en prisión preventiva de los dos titiriteros. Ayer miércoles 6 de abril, 200 personas convocadas por diferentes asociaciones que conforman la Red Granadina por la Acogida y el Refugio se concentraron en Puerta Real tras llegar desde diferentes puntos de la ciudad. Grupos de activistas y otras personas salían del Palacio de Congresos, la antigua gasolinera de recogidas o el Instituto Padre Suárez con pancartas y demás elementos reivindicativos, en fila y en silencio, para concienciar a la población granadina de la situación generada por el trato a los refugiados que huyen de guerras como la de Siria. El paseo culminó en la Fuente de las Batallas a las 6:30 de la tarde, donde se habían unido todas las confluencias llegadas desde los diferentes puntos de la ciudad. Esta acción está enmarcada en las protestas que se están llevando a cabo en Granada y en muchas otras ciudades europeas en contra del pacto entre la Unión Europea y Turquía, así como su puesta en marcha con la que se inician las deportaciones masivas a Turquía de todas las personas refugiadas que llegan a Grecia. Según este ya conocido como Pacto de la Vergüenza, por cada persona expulsada, la Unión Europea afirma que reubicará desde Turquía a un refugiado sirio, no teniendo presente a refugiados de otras nacionalidades. Este pacto ha sido calificado por la ONU como vergonzoso y criticado por otros organismos como ACNUR. Ya para terminar, hoy jueves 7 de abril, Stop Desahucio se ha concentrado en la puerta del Banco Santander, en la Gran Vía. El objetivo de la concentración era reclamar una solución para 9 personas y sus familias, que mantienen desde hace años un conflicto con la entidad bancaria y su entramado financiero. El Banco Santander, pese a haberse acogido al Código de Buenas Prácticas, sigue ninguneando a las familias, que solo buscan entregar sus casas al banco y que de este modo la deuda sea condonada. A continuación reproducimos el audio de la concentración. Hoy jueves 7 de abril, cerca de las 11 de la mañana, estamos junto a la gente de Stop Desahucios delante de la sucursal del Banco Santander, la Gran Vía, cerca de la Plaza de Colón. Estamos aquí, nos han contado los compañeros que por 8 o 9 casos más urgente, pero que en realidad hay otros 20 y tantos casos pendientes con este banco. Simplemente hoy se va a intentar hacer un poco de presión por los más urgentes. Hemos visto cómo entraban 3 compañeros de estos desahucios al banco para presentar la documentación y vamos a ver qué nos pueden decir cuando salgan. ¡Que pues estamos con Rosario, una de las personas afectadas por las malas prácticas del Banco Santander, de las 9 que han hablado antes los compañeros. ¿Nos puedes contar un poco tu caso? Sí, bueno, pues mi caso comenzó hace 8 años cuando solicité una hipoteca y debido a la crisis que estamos viviendo llevo 4 años en paro sin poderle hacer frente. Entonces, mis padres son deudores no hipotecantes, que vienen a ser como si fuesen ellos los que han pedido la hipoteca. Y debido a eso, pues no me responden, no me dicen nada. Llevo como 5 meses sin poderle hacer frente al pago y no sé cuál va a ser mi situación ahora. Vale. ¿Qué es lo próximo que queréis hacer? O sea, ¿vas a pedir voy a seguir por la dación en pago y si no, pues que el banco se siente conmigo a negociar, pero mi situación ahora mismo me impide poderle hacer frente al pago. Vale, vale, de acuerdo. O sea que... Venga, pues muchas gracias, ánimo. A ti. ¡Que sí hay dinero! ¡Lo tienen los banqueros! Principal del Banco Santander para que nos den respuesta a 9 casos que están atascados hace muchísimo tiempo. Hay algunos de ellos de los que estamos hablando desde el 2013. Hemos hablado con el director de la oficina y con otro responsable. Sabemos que hoy en esta entidad, quizá para otras circunstancias, hay algunos cargos importantes del Santander, quizás sea para resolver cuestiones de cerrar oficinas. Pero le hemos pedido que trasladen también esta información. Nos hemos entretenido un poco más porque a relación de todos los afectados hemos ido revisando uno a uno los casos. Y le hemos pedido que por favor trasladen esta información a cada una de las oficinas y que estamos a su disposición para resolverlo cuanto antes. Queremos darle solución a la familia. Ellos nos dicen que son meros transmisores de información. Nos querían largar con un sello donde dice pendiente de revisar documentación en destino. Para poner este sello han tenido que recurrir a quien es nuestro interlocutor, que se supone que es Rafi. Después de decirle que con este sello no nos íbamos y que si no poníamos una hoja de reclamación de la Junta de Andalucía y una hoja de atención al cliente, han decidido que podían poner un sello más de registro de entrada de la oficina en cada una de las hojas del escrito, para que quede claro que hemos revisado uno a uno los casos de todos los compañeros. No hemos tenido ninguna información más, sí que le hemos dicho que evidentemente nosotros vamos a intentar resolver esta situación, porque aquí al lado estaba ahora mismo Rosa, es decir, hemos estado 4 años luchando en esta misma entidad por una situación concreta de una financiera que era Santander Consumer, a la que ellos nos decían que no querían atendernos. Es decir, ellos dicen que solamente son Santander. No, son Santander y todas las financieras. Y queremos respuesta para todos estos compañeros. Nos han dicho que se la van, fíjate, que se lo van a hacer bien, que se lo van a dirigir directamente a Ana Patricia Botín. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Pero quizás Ana Patricia Botín esté intentando articular alguna fórmula para dar salida a esos señores que han podido construir esa empresa en Panamá y que han hecho que la situación en la que nosotros vivimos ahora sea tan absolutamente lamentable. Nosotros queremos soluciones pequeñas para cada uno de los afectados. Queremos soluciones para Ángel, que en el 2015 tenía ya previsto poder firmar su código de buenas prácticas bancarias. Pedimos soluciones para Carmen Mármol, que ha estado un año entero esperando y ha recibido ya lo que nosotros llamamos el tocho, es decir, la ejecución hipotecaria sin que le den respuesta a un código de buenas prácticas bancarias. Para María del Rosario, que necesita una respuesta, que necesita seguir viviendo. Para José Carlos Dueñas, que ha pedido una condonación, una dación en pago y un alquiler social. Para Alberto Rodríguez, que está en la misma situación y que nos dicen que actúa la empresa que forma parte de lo que era la inmobiliaria Altamira de Santander y un fondo buitre que se llama Apoyo, que no tiene nada que ver con ellos. Sí tiene que ver. Los afectados firmaron con Santander y necesitamos una respuesta. Manuel Marchar, lo mismo. Consumer Santander, es Santander. Ellos que busquen el cauce, que le den la respuesta. Sergio Castellano Ortiz, lo mismo, Santander Consume, Ricardo Forney, que se tuvo que ir a Barcelona a vivir con su familia y hace años que le dijeron que sí a firmar una dación en pago. Juan Carlos Illescas, que al cabo de 8 años vino otro fondo, no sabemos quién, a decirle que cuando había entregado su casa aún le quedaban por pagar 20.000 euros. ¿Pero esto qué es? ¡Lobo! Están acabando con la familia. Le hemos dicho que todo esto que nosotros estamos viendo y se está viendo en los juzgados y en todas partes, las titulizaciones. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre con nuestras familias? Queremos soluciones. Y queremos soluciones una a una. Si tienen que dirigírselo a Ana Patricia Botín, perfecto. Si tienen que hablar con Rafi, perfecto. Pero soluciones, ya. Y si no hay solución, habrá más presión. Y si no hay solución, habrá más presión. ¡Salud! Ahora nos vamos, pero volveremos. Pasamos ahora al espacio para convocatorias de colectivos para los próximos días. Sí. Este viernes 8 de abril a las 9 de la mañana se celebra el juicio por una denuncia de la cervecería Gamenón a un manifestante por coacciones y amenazas. Se ha convocado una concentración de apoyo a esta misma hora en los juzgados de La Caleta. Las Marchas de la Dignidad convocan este sábado 9 a las 10 de la mañana a un encuentro de movimientos sociales y colectivos de Granada. Tendrá lugar en el Instituto Virgen de las Nieves, que está en la Avenida Andalucía número 38. El sábado y el domingo se celebran en Peligros los segundos encuentros de municipalismo y economía social en Andalucía. En estos encuentros se tratarán temas como la economía social, agroecología, cooperativas de servicios públicos, economía feminista, vivienda y transición energética, además de cogestión social y cultural. Puedes consultar todo el programa e inscribirte en la web www.encuentrosmesa.es. Y vamos ahora con una marcha a la cárcel de Jaén por la libertad de Andrés Bódalo. Será este domingo día 10 y se saldrá en autobús desde el Hipercor de Granada a las 9 de la mañana. El precio del billete son 6 euros y los teléfonos de contacto para reservar plaza son 693-85-40-17 y 670-25-87-54. Desde el Grupo de Apoyo a los Titiriteros de Granada nos recuerdan que el próximo lunes día 10 a las 6 y media de la tarde tendrá lugar en la Sala del Apeadero, que está en calle Ave María sin número, en el Realejo, una asamblea abierta para seguir programando actividades y mostrando nuestro apoyo en el caso de títeres desde abajo. Recordad, si queréis que vuestra convocatoria salga en Infoalmaina, podéis escribirnos al correo electrónico informativo@radioalmaina.org antes del jueves al mediodía o dejar un mensaje en el buzón de voz de Radio Almaina en el número 604-360-247. Infoalmaina, el nuevo programa informativo de Radio Almaina. Entrevistas a colectivos políticos y sociales, convocatorias, agenda cultural. En directo cada semana, los jueves a las 9 de la noche y los viernes a las 8 de la mañana en redifusión. Informativo@radioalmaina.org. Y pasamos ahora a nuestro espacio de agenda cultural. Comenzamos el viernes 8 de abril a las 7 de la tarde. El Ateneo Libertario de CGT organiza un nuevo cineforum. En esta ocasión proyectarán la película Oriente es Oriente. Os recordamos que el Ateneo Libertario de CGT está en la calle Capote. A las 9 de la noche, concierto del trío Influencias en la Sala de Apeadero, en la calle Ave María, en el Realejo. Y a partir de las 9 y media en la Casa con Libros de la Zubia seguimos con la música en vivo con Jaume Miquel al piano y Miguel Ángel Pimentel con el contrabajo. Para las que no la conozcáis, la Casa con Libros está en la Plaza del Ayuntamiento de la Zubia. Vamos ahora con las actividades para este sábado día 9. En la Casa con Libros también, a partir de las 6 de la tarde, música en vivo con Las Tres Pesetas, un trío de jazz, música latina y brasileña. Después, a partir de las 9 y media, se continuará con una sesión del ciclo Poesía que quise escribir, con la visita del poeta madrileño Carlos Vidania. En la Brújula de Momo, en el Realejo, a partir de las 9 de la noche habrá música balcánica y oriental con Ahsan Balkan. Y muy cerca, en la Sala del Apeadero, también a las 9 de la noche, espectáculo de danza con la compañía Piel de Arena, que representarán tres piezas de danza coreografiadas por Paloma Hurtado. Y vamos ahora por varias actividades para el domingo 10 de abril. Desde Somos Vega nos llega una actividad para este domingo por la mañana. Se trata de un paseo interpretado por la Reserva Natural de Corbales. La salida es a las 10 y media de la mañana desde la Plaza del Ayuntamiento de La Zubia. Después podéis acercaros a la tarde de teatro y circo en el Centro Social La Redonda, en esta ocasión con la compañía Poc a Poc y la obra Tira Tira. A partir de las 8:30, el Centro Social La Redonda está en el Camino de Ronda 190. El martes 12 a las 7:30, autogestión de la salud, salud holística desde la conciencia, en el local de la asociación Color Carne, que está en la calle Madre Riquelme, número 1, una boca calle de la calle Melchor Almagro. Y ya el miércoles 13 de abril, concierto de música latina y mediterránea fusionada con flamenco a cargo de Rayuela, que estarán acompañadas de María Sirión a la percusión. Esto será a las 9 de la noche en La Brújula de Momo, calle Moncayo número 1, en El Realejo. Por último, el jueves 14, meditación a las 5:30 y círculo de hombres a las 7:30 en Color Carne. En Infoalmaina nos toca ahora repasar las convocatorias y actividades permanentes y los horarios en diferentes espacios sociales y sindicales de la ciudad. Empezamos con la Biblioteca Social Hermanos Quero, que abre de martes a viernes de 6 a 9 de la tarde. En el espacio podréis encontrar un centro de documentación, biblioteca y librería, aparte que es un punto de encuentro y difusión local. Recordad, de martes a viernes de 6 a 9 de la tarde en la calle Acera del Triunfo número 27. Otro espacio de la ciudad es la Biblioteca Social Libre Albedrío, que se encuentra en la calle San Juan Baja número 9. La biblioteca abre los lunes y los miércoles de 5:30 a 8:30. Y vamos ahora con el Centro Social La Redonda, en Camino de Ronda 190. Todos los jueves hay comedor popular a partir de las 2 y las mañanas de los domingos desayuno y trabajo en la huerta. Pasamos ahora a comentaros el horario de la asesoría laboral del SAT, que es los lunes y martes de 6 a 8 de la tarde en la sede del sindicato, que está en Cristo de la Hiedra número 32. A su vez, el horario de apertura de CGT es de lunes a viernes de 8:30 a 2:30 por la mañana. Por las tardes abre de lunes a jueves de 5 a 8. Todo esto en su local de la calle Friburgo número 57. Y la CNT abre de martes a jueves de 6 a 9 y los viernes de 11 a 2. La sede se encuentra en la calle Eurípides, detrás de la estación de autobuses. También queremos recordaros el número de teléfono de Stop Desahucios para problemas relacionados con la vivienda, que es el 666-016-025, y su correo de contacto es info@afectadosporlahipotecagranada.com. Estos desahucios realiza concentraciones todos los jueves a las 10:30 en la Plaza Isabel la Católica. Informaros también que el Grupo de Suministros Básicos 15M Granada pone al servicio de las vecinas y vecinos de Granada un teléfono por si sufren corte de suministros o no están pudiendo hacer frente a los pagos. Dicho teléfono es el 672-200-402. Y el correo es stopcortes15m@gmail.com. Y hasta aquí este primer Infoalmaina. Esperamos que sea el primero de muchos.